Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Este programa tiene sus favoritos, tiene discos favoritos y gente favorita. Uno de los discos favoritos de este programa se llama Tren, lo hizo Diego Esquisi el año pasado, en 2007, y lo va a presentar el 4 de julio en el Teatro 25 de Mayo, que está en Villa Urquiza, y habría que invitar porque seguramente va a ser un evento tan o más feliz que el disco incluso, así que con el doble cuarteto. El otro disco al que somos muy fanas, se llama Bagunza, y lo hizo también Manuel Onís el año pasado. El disco abre con un tema que yo creo que es un mega hit, pero bueno, son esas canciones muy bellas, sí, que no son finalmente un hit, pero es una canción muy bella, muy bella, como la que pasamos hace un par de programas atrás como Sonajeros, de Mansa, Minimal y Flopa, ¿no? No sé qué más podemos agregar de Manuel Onís, de que no hayamos agregado, que es un disco del catálogo del Club del Disco y que vale mucho la pena buscarlo, sí, y comprarlo. Exacto, fue el disco del mes de diciembre del año pasado, si no me equivoco, o de enero. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema que no es el primero, pero que está ahí en el medio, que se llama Canten. Uh-huh. Y que también, ¿no es el primero, Canten? No. Ah. Y que también es muy, muy pegadizo. No diría que es bailable, nada de este disco es fácilmente bailable, pero sí es muy grato, muy llevadero y está hecho con mucha exquisitez, esa es la palabra. Eso. Canten. Canten en los desiertos, canten por desconcierto, sigan en la avenida, aunque no haya salida, salgan de los colegios. Mientras estén despiertos, entren al reservado, pasen si está ocupado. Mientras estén con vida, aunque estés ocupado, estés fumándote un nevado. Decíamos que este programa tiene debilidad por algunos discos y además tiene debilidad por algunos sonidos, como el sonido rioplatense, y este es un disco muy rioplatense, ¿no? Con el que encontramos muchos homenajes y muchas cosas queridas y conocidas. Lo hizo Manuel Onís, es un tipo también del que somos muy fana y al que estamos entrevistando esta noche. Manuel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo va, Diego? Bien, vos no sos muy seguidor del fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Ah, sí, pero no serás hincha de Racing ni nada de eso. No, ¿qué pasó? No, por nada, no, es un tema de actualidad en estos días, solamente para matizar. ¿Estás jugando en este momento? No lo sé, porque este es un momento muy raro. Hoy es miércoles, es domingo. Y es viernes. Es viernes. Ah, vamos en diferido. Sí, es un programa que sale por muchas radios, por suerte. Che, Manuel, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo va, cómo va el laburo, los shows, cómo va tu agenda? Bien, tocamos el viernes pasado en el San Martín, en el Ciclo Nuevo. Uh-huh. Y con dos invitados, Pablo Dacal cantó en dos temas, y Alfonso Barbieri, de ex Los Cocineros, de Córdoba, que creo que va a quedar como acordeonista ya estable, y estuvo muy bueno. Y ahora el viernes que viene, o sea, el 4 de julio, vamos a estar en el Centro Cultural de la Cooperación. Ah, qué bueno. Qué buena. Sí, muy lindo. ¿A qué hora, Manuel? A las 12 de la noche. Ah, excelente, mejor todavía. Pero decíamos recontra puntual. Bueno, la gente puede ir a ver a Diego Esquisi claro, y después a Manuel. Decíamos que esa misma noche toca a Diego Esquisi en el 25 de mayo. Uh-huh. Así que tenemos un excelente viernes 4 de julio en el que pueden ver a Esquisi a las 9 y después ver a Manuel Onís a la medianoche. Sí, hacer doblete. Sí, hacer doblete. Si no, pueden viajar en el tiempo y primero ir a ver a Manuel Onís a las 12 y después. Pero che, ¿ya pasó un año de Bagunza, Manuel? Todavía no. No, todavía no. Pero está en eso, digamos, ¿no? Faltan un par de meses. No, un poco más. ¿Un poco más? ¿Cuándo salió? En diciembre salió el disco. Diciembre, ¿no? El tiempo vuela acá en la radio. Noviembre, diciembre, sí. Sí, fue noviembre, diciembre. ¿Y qué te está deparando el disco? ¿Qué comentarios te llegan? O ¿Cómo sentís que transita entre la gente la música? Muy bien, la verdad. Me abrió un montón de posibilidades y de contactos y de conocer gente. Me llamaron para ir a tocar a España. Qué bueno. Ahora en el 2009. Uh-huh. Y me llamaron para un disco homenaje al grupo Os Mutantes de Brasil. Wow. Que sale, parece, por Luaca Bop. Uh-huh. El sello de David Byrne. Qué bueno. Vos, sí, aparte, sos fanático de Os Mutantes. Soy fanático, así que cuando me llamaron no lo podía creer. Y encima parece que va a estar Julieta Venegas, Jorge Drexler, Fito Páez, André Echeverri, Aterciopelados. Bueno, qué salto, qué bueno eso. Sí, sí. La verdad. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo se enteraron o cómo fue que hicieron el Café Tacuba también? El link con vos, Manuel. ¿Cómo? Porque nosotros sabíamos que eras fanático de Los Mutantes, por ejemplo, pero ¿cómo llegó el productor del disco? Llegó por un periodista de la Rolling Stone que también es como fan del disco y me ayudó muchísimo. Qué bueno. Y repartió discos en España. Qué bueno. Llegó hasta Joaquín Sabina, Pablo Milanesa. Bueno, tenés una foto enmarcada y le prendés velas a ese muchacho. Sí, ¿Quién es? No, prefiero no. Está bien. No nombrarlo. Bueno. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Manuel, que felicitaciones por eso, pero qué fantástico, de acá derecho a los Grammy. Bueno. No, aparte sigue acumulando, recordemos además que para quienes no hayan seguido toda la carrera de Manuel, estuvo en El Orreo, estuvo El Orreo, La Chicana. La Chicana. O sea, sí. El pibe ya viene despuntando, o sea, te tenía que tocar una así ahora, digamos. Y che, la verdad que me está sorprendiendo lo que pasó con el disco, porque no es un disco raro y no, uh-huh, no me imaginaba, la verdad, que podía gustar dentro de cierto ambiente, ¿no? De músicos, pero está trascendiendo ese ambiente. Decíamos que el disco tiene un par de hits, como el tema que abre o canten que pusimos recién. ¿Qué pasa en los shows? ¿Lo ves así? ¿Arden algunos temas? ¿Qué temas se quedó la gente? Sí. El primero gusta mucho, Quiero Verte Hoy. Claro. A las chicas les gusta mucho. Y Don Pascual. Mucha gente le gusta, sobre todo la versión del disco con Negro Fontova. Claro, que no puedes llevar a todos los conciertos al Negro. No, encima está tocando bastante. Ya me costó llevarlo a la grabación, así que está bien. Che, Manuel, contale un poco a la gente, además, de ese amor que tenés por la música rioplatense, ¿no? Recordemos además que Don Pascual ese es un bello homenaje al Quinto, y que todo ese espíritu uruguayo, argentino, como que sobrevuela todo el disco. Sí, me gusta mucho el Quinto, que es el primer grupo de Mateo, y toda la carrera de Eduardo Mateo, que también sería una buena idea hacer un disquito homenaje. Porque está como de moda también dentro de... Sí, de los músicos, de ¿no? De los músicos, y... No es mala idea producir un disco de homenaje a Mateo. No es mala idea. Ahí está, mirá. Ahí está, un laburito para Diego Lenga. No, puede ser... Pulso 70 para el disco. No, por favor, Yo creo que podría convocar bastante... Mucha gente. Bueno, nombres importantes. En estos días incluso entre amigos está circulando el disquito que hizo con Dayan Denoir. Sí, que es una belleza también. A mí me llegó el otro día, justamente. ¿Viste cómo está girando? Sí, lo está por editar en la Argentina un sello discográfico independiente de mucho renombre. Yo tengo que mencionar a Pablo Paz, no sé si lo conoces a Pablo. Es bajista, ¿no? Sí, es bajista, zurdo. Sí. Que creo que toca con mi percusionista, que es Gaspar Titelman. Gaspar Titelman es tu percusionista también. Es el percusionista de casi todos los discos que me llegan desde hace un año. Sí, Gaspar Titelman toca con todos. Es increíble. Bueno, está en el disco de Lucio Mantel, que está por salir como disco del Club del Disco. Está con Ezequiel Menayed. Ezequiel Borra, ¿no? Está prácticamente con todo el mundo. Sabés que hay pocos percusionistas en Buenos Aires. Sí. Bueno, Pablo Paz fue el que me introdujo a mí en Mateo, en la música de Mateo, hace como 10 años que me hizo escuchar, cuando nadie conocía. Y creo que el productor artístico cuando de ese vos disco no lo conocías hace Pablo 10 años. Pa. No, acá nadie escuchaba a Mateo en el año 96-97 acá. Evitemos un inútil derramamiento de sangre. Manuel, nada, felicitaciones por el trabajo. Vamos a seguir escuchando ahora otra canción. ¿Por qué no le contás a la gente cómo se hicieron algunas perlas del disco? Por ejemplo, el tema Portugal, que vos sabés que es uno de mis preferidos. ¿Cómo fue que se generó? Contalo en un minuto, dos minutos, lo que te dure contar cómo fue que se armó ese tema. El tema Portugal es una improvisación en principio de guitarra que yo la grabé a mi primo, que mientras la tocaba, y él no se estaba dando cuenta que lo estaba grabando, él estaba haciendo cualquier cosa, de hecho. Y arriba de eso armé una melodía de voz también improvisada y una letra improvisada, y cada uno de los músicos que fue grabando tenía dos tomas o tres tomas, obviamente improvisadas, porque nunca nadie supo la armonía del tema. No, es indescifrable. Es indescifrable, incluso ahora la queremos tocar en vivo. No puede. No lo podemos sacar, así que estamos haciendo una adaptación. Y bueno, todos los músicos improvisaron ahí y una improvisación de 24 canales y quedó eso, deformidad total, que es difícil, ¿no?, de digerir. No, pero para mí es una belleza absoluta. Sí, es increíble. Y inclusive te diría que la letra es un hallazgo, tiene esa cosa automática del surrealismo. Sí. Que la verdad, mis felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y a veces la belleza se puede esconder detrás de las deformidades, ¿no? Sí, sin duda. Hyde, pero es así. Estamos hablando con Manuel Onís. Pueden ir a verlo y escucharlo y cantar con Manuel el viernes 4 de julio a la medianoche en el Centro Cultural de la Cooperación, que está en Corrientes, ahí en pleno centro. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un placer. Abrazo, abrazo. Un abrazo, chao. Se viene la tormenta que arrasó con Portugal. ¿Y dónde estás? Así como estás. Se viene la tormenta que arrasó con Portugal. Con Portugal. No sé ni dónde caminan las espinas del dolor. Así, así. Notas al margen. Notas al margen. Historias sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. Te recuerdo que podés volver a escuchar este programa si entras en el www.notasalmargenweb, como W-E-B larga de la web, notasalmargenweb.blogspot.com. Vas a poder bajártelo a tu máquina, vas a poder escucharlo online. Ahí hay un lugar donde podés dejar mensajes, sugerir temas no solamente canciones, sino temas conceptuales. Y en fin, es una de las maneras que tenemos de charlar entre todos, no solamente con nosotros, sino entre todos los que escuchan o hacen el programa. Hoy estamos hablando de las nonas, de las babas, de las abuelas, de las tatas y todas esas señoras, madres de madres, que a nosotros nos consintieron, nos encapricharon y nos enseñaron a escuchar algunas canciones, como la de Diego Lenguera y las mías. O madres de padres también. O madres de padres, es verdad. Exacto. Sí, sí, sí. Ale, una pregunta, me quedó un poco oscuro de lo que contabas de los viajes con tu abuela. Cuando vos eras chico, ¿la gente usaba sombrero todavía? Sí, acá en Buenos Aires. Mirá vos. En invierno todavía usan sombrero las señoras. No en Venezuela, acá. No, acá. Además, en Venezuela los colectivos son inusables, digamos. ¿Cómo les dicen los colectivos? Autobuses. Ah, autobuses. Autobuses, sí. Autobuses y, si no, carritos por puesto, que son más chiquitos. Pero acá, allá no se atrevía porque allá en realidad me llevaba a patinar, era otra cosa. Pero acá las viejas que se sentaban adelante en los puestos de uno, les tocaba, bueno, les hacía malcriadeces así de toda vieja superada. Una tarde, un domingo, tendría 6 o 7 años, estábamos jugando, potrereando afuera con toda la monada y escuchamos un piano adentro en la casa en la que estábamos visitando, y entramos todos corriendo y era la loca tocando una serie de tanguitos, entre los que estaba uno que odiamos mutuamente, pero que está muy bueno, que es Taquito Militar, que incluía el golpeteo en el coso. Y esto que de lo que vas a hablar ahora, que es también una belleza. Sí, y también lo traje porque es un disco de dos tangueros viejos, que son Aníbal Arias y Osvaldo Montes, ¿no? En guitarra y bandoneón respectivamente, que sacaron un disco que se llama Bien Tanguero. En dúo son como 25 tangos, una maravilla. Y son señores ya que están ahí pisando los 80 años sí. O más. Y no les preocupa, están en la foto con todas sus canas y arrugas. Cada día tocan mejor. Sí, no son tangueros New Age, no se hacen lifting ni nada. Tocan con los mismos instrumentos de siempre. Como el maestro Sargán, por ejemplo. Claro. Cada tanto se da una viaba. Son una viaba de pintura. Sí. Estos no. Y de hecho vas a escuchar el traqueteo de la botonera del bandoneón y del fuelle, y no tienen ningún problema. Grabaron un tango de Piana de Castillo que a mí me encanta, que me hace llorar, que es Silbando, sobre todo cantado por Edmundo Rivero. Bueno, en este caso es instrumental, repito, Aníbal Arias en guitarra, Osvaldo Montes en bandoneón, el arreglo es bien de ellos, Silbando. Thank you. Letras al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. Sí, quiero recordarles que hay un interesantísimo curso sobre el folclore argentino en 4 reuniones que se van a hacer organizadas por el Club del Disco y a cargo de Gabriel Plaza. Aquellos que les interese, simplemente comuníquense, entren a la página del club, clubdeldisco.com, y fíjense porque creo que es una buena oportunidad para ponerse al día con los orígenes, la historia y la actualidad del folclore argentino. No para músicos, sino para público en general amante del folclore. Hablando de folclore y de la gente que pueda acercarse, después van a hacer uno sobre América Latina, ¿no? También. Puede ser, sí, sí. Che, la historia de Omara Portuondo es muy curiosa. ¿La tenés a Omara? Cubana. Cubana ella, cantora de boleros. Omara es hija de padres que, dice la biografía, desafiaron las costumbres de la época porque su madre provenía de una familia rica de origen español y su padre jugaba al básquet en el equipo nacional cubano. Era negro y no pertenecía a ninguna familia de la alta sociedad. Me imagino. Ya, molonqui entrada, Omara. Omara fue la segunda de 3 hijos que nació en La Habana, en un barrio habanero, el 29 de octubre de 1930. Es decir, que hoy tiene 78 años. Omara Portuondo sacó este año un disco con María Betania. María Betania es la hermana de Caetano Veloso, dueña de una voz no tan bella, pero sí de una energía muy grosa propia de los Veloso. Una gran expresividad. Una gran expresividad, exactamente. Y han hecho las dos un disco increíble, lleno de matices y momentos muy bellos. Sí, quiero decir algo acá. La prensa vendió este disco como el encuentro entre una gran patriarca de la música y alguien de otra generación. Pero María Betania no tiene muchos años menos que Omara Portuondo. No, tiene un par de años menos. No podría ser la hija de Omara Portuondo. Podría ser la hermana menor. María Betania, bastante menor. No bastante menor. Y pero María Betania debe tener 60 años. Un poco más, es como vos y yo la diferencia. No. María Betania nació en el año 43, 45, por ahí, no después de eso. No estoy seguro, Diego. Yo creo que más hacia los 50. Caetano ya tiene más de 60, ¿no? Tiene más de 60. Sí, ¿no? Cuidadito con las falsas dicotomías. Acá me da la vieja Omara Portuondo, la joven María Betania. María Betania. Bueno, pero en realidad, como hijas del mismo padre, padre negro, afrocubano o afro, digamos, había todo un montón de cosas ahí. Me parece que estuvieron hace poco en Argentina, inclusive presentando este material. Sí. Tengo amigos que la fueron a ver. Estaría bueno por ahí. ¿Esta canción canta María Betania? Las dos hacen parte siempre, tonadas, tararean y qué sé yo, y una, digamos, van asumiendo el rol protagónico de aparte, ¿no? Uh-huh. Se llama Lacho este tema y es el que abre el disco. ¿Tú me oyes, Ocoayo? La, la. Sí, tiene zona. Sí, ya, déjalo ahí, pero óyelo primero. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Lacho, mira que tú tan gris, porque tú son más criado, tú no son negro que pues tan cagado, tu madre no son rico y tu padre no son más que babalao. Lacho, ¿qué pasa que tú no quieres dormir, ni tampoco estar acostado? Tu madre no son rico y tu padre no son más que babalao. Drume, Lacho, drume. que tu padre tiene que ir a Bembé, que hoy toca Valle Maya. Increíble, Omar Aportuondo, 78 años. Hoy hablando de las abuelas y de las nonas y de las, no sé, las madres, padres y madres. Exacto. Yo quería agradecerle a Facundo Acuña, a Santiago, a Camilo García, a Gonzalo Cladera y también a Patricio Enciso Riveros la producción y la ejecución y la puesta al aire en este programa. Nos vamos a ir con una abuela que no fue porque no quiso ser abuela, pero también, igual que León Maslía, en mi opinión, sería una gran abuela, una gran madre y también una gran mujer de todos y también una gran compañera y también una gran amiga, digamos, por la clase de decisiones que tomó sobre su propia vida. Ella de la que estoy hablando yo se llama Chavera Vargas. Este homenaje se lo hace a alguien que a mí no me gusta tanto, pero que reconozco tiene una actitud increíble y que es muy interesante todo su laburo, que se llama Liliana Felipe, de quien seguramente vos vas a hablar mejor que yo. A mí sí me gusta Liliana Felipe. Liliana, si estás escuchando, a mí sí me gusta tu música. No soy obsecuente ni chupada. ¿Qué? No, quiero decir que Liliana la descubrí hace poco y bueno, ahora justo en julio va a ser disco del mes del Club del Disco, el último disco, el último trabajo de Liliana Felipe, que se llama Las Mil y una Noches. Me equivoqué el nombre, bueno, no importa. Vamos a escuchar de Liliana Felipe un tema más viejo en homenaje a Chavera Vargas. No hace falta presentarla a Liliana Felipe, búsquenla en Google. Él se llama Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev. Buenas noches. Bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió como si se viviera un día, cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas, un mensaje, una canción de amor lanzada a los abismos. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pa' que cante otra vez Chavela Vargas. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pa' que cante otra vez Chavela Vargas. Por ella las manos se pusieron en su sitio, por ella las frutas maduraron en la boca, por ella las piedras se volvieron las estrellas, por ella los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas de la mar. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chavela Vargas. Señora, si la luna es de vela es pa' oírla cantar. Doña Chavela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chavela Vargas.